Desde Montevideo, Uruguay, esto es Soraya Euskal Herria y acá estamos con Fefe en los controles. Un saludo a Fefe. Y vamos a empezar el programa, como lo hacemos siempre, recordando las vías de comunicación, el mail que es orainaeuskalherria@gmail.com. Y también recordarles que pueden visitar el blog donde durante la semana actualizamos las noticias, que es www.orainaeuskalherria.blogspot.com. Bien, hablábamos de dinero español sucio, ¿no? Y y algo tendrá que ver en relación a los centros vascos que venían recibiendo ayudas del gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca, que ahora pasó a manos de los españoles, porque recordemos que el Partido Socialista Obrero Español tiene su filial en lo que es la Comunidad Autónoma Vasca y ganó las elecciones. O sea, el Endacari ahora es Francisco Javier López, el presidente más conocido como Patxi López. Bueno, y ahora no se sabía qué era lo que iba a pasar con los centros vascos que venían recibiendo esas ayudas económicas. Seguramente seguirán recibiendo o no las ayudas económicas. Algunos quizás dejen de existir, porque muchos era el único modo de que tenían para sobrevivir. No sabemos qué va a pasar. Pero vamos a hablar de lo que tiene que ver con la diáspora vasca en su totalidad, o por lo menos las noticias que han habido en los últimos días en referencia a los vascos dispersos por el mundo, que por diferentes motivos han tenido que dejar su tierra. Queremos empezar con lo que tiene que ver con un llamado en defensa del euskera de la comunidad vasca internacional. Hay un blog que está se llama diasporavascainternacional.blogspot.com y hay un comunicado y se buscan adhesiones de la gente que quiera defender el euskera, la lengua más antigua de Europa y la lengua por definición de los vascos, ¿no? El comunicado está dirigido, el manifiesto dice, a los pueblos originarios, a la comunidad internacional, a las ONGs de derechos humanos y a los medios independientes. La lengua de Euskal Herria es el euskera, el cual merece todo el respeto y debe contar con el estatus oficial en todo el territorio vasco. Continúa diciendo el comunicado que nos dirigimos a ustedes en nuestra calidad de miembros de la comunidad vasca presentes en distintos países para hacer de su conocimiento el recrudecimiento de la estrategia en contra de nuestra lengua, el euskera, por parte del gobierno español. Y más adelante dice, el euskera es la lengua viva más antigua de Europa. Es considerada la única lengua pre-indoeuropea hablada en la actualidad. A nuestro pueblo siempre se le ha identificado con nuestra lengua. Ya los romanos la llamaban lingua navarrorum y durante siglos supimos hacerla convivir y prosperar entre las lenguas de nuestros vecinos hasta llegar a nuestros días, compartiendo espacios con dos gigantes lingüísticos como lo son el castellano y el francés. Pero nuestros dos estados vecinos se han caracterizado por sus claros intentos por hacer desaparecer nuestra lengua y tal vez los momentos más aciagos que ha vivido el euskera son las décadas durante las que fue prohibida, ¿no? O sea, y hace referencia a la dictadura de Francisco Franco. Y finaliza diciendo, por un mundo de pueblos, por la defensa de la riqueza cultural y la diversidad lingüística, Diáspora Vasca Internacional. Hay una dirección que es diasporavascainternacional@gmail.com para mandar para enviar las adhesiones, pero se puede leer el manifiesto íntegro en www.diasporavascainternacional.blogspot.com. Las adhesiones al momento sobrepasan las 100 y entre ellas habría que destacar los centros vascos que han adherido a esta, las casas vascas, ¿no?, que han adherido a esta iniciativa, como el Centro Vasco Gurechea de Salta, en Argentina, Comechingón Euskalechea de Merlo, San Luis, Argentina, el Foro de Debate de la Diáspora Vasca, y bueno, me gustó mucho, entré a leer las distintas, hay gente que le pone mensajes a sus adhesiones, y hay uno que a mí me gustó y quería compartirlo con todos, que es el de María Elena Echeverri de Irujo Ollo, que es presidente de la Euskal Kultur Etxea de Buenos Aires, Argentina, y que dice en euskera, discúlpenme si no lo sé leer muy bien, y luego lo traduce ella misma al castellano, y dice, euskara antzinakoen hizkuntza zelako, Euskal Herria bere hizkuntza berezia, baita ere gizarteen guztia ondorea delako denok begiramen babestu behar dugu. Y eso significa, porque el euskera ha sido la lengua de mis antepasados y es la lengua propia del pueblo vasco desde sus orígenes, pero también el patrimonio de toda la humanidad debe ser protegida y respetada por todos. Esas eran las palabras de María Elena Echeverri de Irujo Ollo, presidente de la Euskal Kultur Etxea de Buenos Aires, Argentina. Bueno, y hay entre los países de los cuales se han recibido adhesiones está Argentina, México, Venezuela, Panamá, Uruguay, Chile, Estados Unidos, el Estado francés, Portugal y de la propia Euskal Herria también han llegado adhesiones. Así que bueno, llamamos a todos los que quieran adherir, repetimos, diasporavascainternacional.blogspot.com y la dirección de correo, que simplemente poniendo en el título adhesión, el nombre y el país desde donde se envía la adhesión, es diasporavascainternacional@gmail.com. Bueno, entonces seguimos contándoles un poco lo que son las diversas actividades que se realizan en los centros vascos. Por ejemplo, acá en Uruguay, en el centro vasco de Salto, Saltoco Euskaldunen Taldea, se llama así el centro vasco, se va a realizar una proyección de documentales y va a haber una celebración sanferminera también. Hoy 10 de julio será la proyección de los documentales vascos a las 20 en el Centro Vasco y la actividad se enclava en el seno del programa organizado con motivo de las fiestas de San Fermín. El bar permanecerá abierto y se servirán pinchos, tortillas y comidas vascas. Por otra parte, el Centro Navarro de Santiago de Chile celebrará este próximo domingo su gran encuentro festivo de San Fermín. Hay 6 centros navarros en toda Sudamérica, pero distintos centros vascos celebran también, acostumbran celebrar el San Fermín en estas fechas, trayendo un poquito de lo que es la tradición, ¿no?, sanferminera. Pero resulta que los de Argentina han tenido que suspender sus actividades con motivo de la gripe A, esta H1N1. Suspendieron las actividades porque sabemos que en Argentina está golpeando fuerte la gripe esta. Entonces, como medida preventiva, así como también los teatros han suspendido sus actuaciones y todo, los centros vascos suspendieron todo lo que tenía que ver con la programación para San Fermín en Argentina, pero en Chile sí se llevará a cabo en el Centro Navarro esta celebración. En Estados Unidos se están desarrollando, más precisamente en Chino, California, las finales del campeonato de MUS organizado por la North American Basque Organization, que es la organización vasco-norteamericana. Hoy 11 de julio, a partir de las 8, se celebra la final del campeonato de MUS 2009 organizado por la NAVO. Cada club enviará sus campeones a este torneo anual donde se decide el campeón nacional que luego representará a Estados Unidos en el torneo internacional. En Caracas también se van a celebrar los Sanfermines. En la Escochea, hoy sábado a las 11 de julio a partir de las 8 de la noche. Habrá una cena en el salón principal a base de purrusalda, magras con tomate, arroz con leche y vaso de vino. Todo esto cuesta 70 bolívares. Y luego se proyectarán videos de los encierros y música de San Fermín. Y bueno. Y en la Euskalechea de Chile, en Viña del Mar, la Escochea anuncia la actuación del grupo de música tradicional Aire Aire Triquilla Taldea. La colectividad vasca de Valparaíso, Viña del Mar, junto con la ilustre municipalidad de Viña del Mar, el ayuntamiento de Astigarraga de la provincia de Guipúzcoa y la Academia de Música Norberto Almandos de Astigarraga tienen el agrado de convocar a la presentación del grupo de música tradicional vasca Aire Aire Triquitilla Taldea, que se realizará el próximo día lunes 13 de julio a las 18:45 en el Cine Arte de Viña del Mar. La entrada es libre. Volvemos a México, donde se realizará el 16 de julio a las 19, se inaugurará el primer ciclo de cine vasco en la Cineteca Nacional. Bueno, y del Centro Vasco de General Villegas de Argentina nos llega una invitación a nosotros, no, más bien a la comunidad en general, a participar en un concurso literario llamado de Relatos Asombrosos, es el concurso literario. Después también tenemos noticias de que en la Euskalechea de Asunción, Paraguay, se renovó la junta directiva y ha sido reelegido el anterior presidente, el Lendakari, Galo Egüez. Bien, en la localidad en la ciudad de Córdoba, en la República Argentina, también hubo un concierto dedicado a la Alboca de la mano del ensamble vasco-argentino Bayets. El pasado 3 de julio, la Alboca se convirtió en protagonista del concierto organizado por el Centro Gurechocoa de la capital cordobesa. En la sede de la entidad, unas 70 personas, entre ellas algunos desplazados desde Buenos Aires, como el vicepresidente de la Casa de Cultura Vasca, Domingo Aguirre, se reunieron para escuchar las obras tanto tradicionales como modernas que interpretó Gaspar Jaurena junto al ensamble Bayets. Continúan, mientras tanto, los talleres de Chalaparte, Alboca, Flautas Vascas, Chisto y Chirula y un panorama sobre los instrumentos vascos, construcción, ejecución y ensamble. También de Argentina, en la localidad bonaerense de San Miguel, una nueva agrupación está surgiendo que se dedicará a difundir la cultura vasca. Se llama Askatasunaren Bidea. El pasado mes de junio nació en esa localidad bonaerense la agrupación vasco-argentina Askatasunaren Bidea, Camino de la Libertad, con el objeto de ser órgano de animación de la cultura vasca, reza la carta con la que el grupo se presentó a la sociedad. No somos un centro vasco, no tenemos comisión directiva ni socios, se definen a sí mismos y agregan: el que quiera puede acercarse a trabajar con nosotros, pero no queremos establecer jerarquías. Por ahora el único objetivo es realizar proyectos para que la cultura de Euskal Herria se conozca cada vez más. Bueno, y también desde el centro vasco, nombrábamos hoy a la presidenta, ¿no? Desde el centro, desde la Euskal Cultura Etxea de Buenos Aires, nos anuncian que continúa el taller de introducción al conocimiento de Euskal Herria, y el miércoles 8 de julio pasado se llevó a cabo el noveno encuentro. El tema era danzas vascas y estaba a cargo de Aitor Álava. Bueno, Aitor Álava es un reconocido profesor de danzas vascas que está ahora radicado en Argentina, pero es originario precisamente de Álava. Es joven y la verdad que es un excelente profesor, según nos han contado, ¿no? Y bueno, hace unos programas atrás anunciábamos que estaba el nuevo, sin nombrar aún, el nuevo director de las colectividades de relacionamiento del gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca con las colectividades, ¿no? Con los centros vascos. El anterior era Josu Legarreta, que estuvo 2 décadas al frente de eso. Y ahora parece que el nuevo ejecutivo de Francisco Javier López ha nombrado a Julián Celaya Loyola, quien será el nuevo director de relaciones con las colectividades vascas en el exterior. Este hombre es un socialista de los de ellos, ¿no? En Baracaldo, es euskaldún, es director comercial y con fama de ser persona bien relacionada, dice este artículo que bajamos de la página web euskalcultura.com, dice que tiene fama de ser persona bien relacionada y de buena red de contactos a nivel institucional y de empresas. Esta es la persona que el gobierno vasco ha nombrado como nuevo director de relaciones con las colectividades vascas. Vamos a ver qué centros vascos se animan a decirle que no, si es que empiezan a enviar ayudas económicas. Un gobierno que sabemos que ahora está el presidente, un gobierno que además no ha sido elegido democráticamente, porque sabemos que las elecciones en la Comunidad Autónoma Vasca se dieron bajo un estado de excepción, que es el que vive Euskal Herria, y que lo que falta allí justamente es democracia, porque hay partidos ilegalizados, hay personas que están encarceladas por militar en organizaciones sociales, en política y eso. Entonces las elecciones con partidos ilegalizados no se pueden llamar democráticas en ningún país del mundo, pero parece que en el Estado español las cosas funcionan así, sobre todo en lo que tiene que ver con los territorios vascos ocupados. Bueno, de esta manera nos despedimos hasta el próximo sábado. Les decimos, como siempre, Victoria está, Osasuna, Taskatasuna, Preso Aketxera, Amnistía Osoa, JK, Independencia Lortu Arte, eta Aurrera Bolie, Agur!